Hemos visto muchas veces, y lo hemos expresado en distintos casos, cómo algunos gobiernos llegan al poder, digamos, a ocupar sus bancas, sus puestos como gobiernos, algunos partidos, algunas personas puntualmente, y bueno, llegan haciendo campaña antiminera, anticontaminación, apoyando las leyes, en este caso la 7722, y después, a la hora de retirarse, a la hora de estar al mando, se dan vuelta, digamos, como una media, ¿no? Sí, bueno, es el caso famoso de Herrera. Y ahora lo estamos viendo acá con el Poco Pérez, claro. Con esto de, por ejemplo, en su momento fue la minera San Jorge, que el proyecto San Jorge, y que él dijo que no, y bueno, ahora asomándose la posibilidad de un nuevo proyecto minero. Y él estando a punto de retirarse, bueno, a este lo aceptamos. Claro, por eso hablábamos de que se acerca un fin de ciclo y aparecen estos proyectos, claro. ¿No? Recordemos que en el gobierno anterior de Celso Jaque también se estuvo tratando, claro, casi en las postrimerías de su mandato, el proyecto San Jorge, uh-huh. Si se aprobaba o no se aprobaba, digamos, y si se aceptaba la licencia social. Exacto. o en este caso estamos por el impacto ambiental, ¿no? Exacto, por la declaración de impacto ambiental. Bueno, que siempre lo recordamos, ni siquiera Celso Jaque, sino el mismo Paco Pérez, actual gobernador, siendo nada más que un simple candidato ya y alejado de la función pública, porque recordemos que también fue ministro de Industria de Jaque, ¿no? Sí. Mandó a votar en contra para no perder votos en las futuras elecciones. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, o sea, se está terminando el mandato de Poco Pérez, como vos lo llamás, y bueno, ya hace rato que ha alargado a varios de sus ministros como buenos perros sabuesos a agitar y a reinstalar el tema minero como una de las necesarias salidas que debería tener la provincia para recuperar, digamos, su capacidad productiva, ¿no? y económica. Entonces, ahí hemos tenido al ministro Sandomeni hablando bondades, Sandomeni, ministro de Desarrollo e Industria. Sí, sobre la minería. Lo sustentable que puede ser y lo productivo. Exacto, ¿no? Entonces, a la hora de dar trabajo a la gente. Claro, que hay que informarse, que genera, que hay que abrir la mente a los nuevos paradigmas. Inclusive, bueno, en esta ocasión también se tomaron el trabajo de traerse a los al sindicato de obreros mineros para que les hicieran el apoyo, porque en muchos medios obviamente salió expresiones a favor y en contra, ¿no? Claro. Tratando de utilizar a una muy pequeña porción de la población para querer instalar que un poco de licencia social hay. Bueno, lo cierto es que ayer, con mucho debate, pero sí se dio una polarización en la votación que de alguna manera está reflejando de que estos proyectos mineros no tienen licencia social, ¿no?, en la población. Primero por lo que se vio en las calles y segundo por cómo se dio la votación. Una votación de 19 a 18, o sea, 19 a favor, 18 en contra y una abstención. Y que se hubieran puesto de acuerdo. Claro, o sea, lo que está reflejando es que estas discusiones polarizan la opinión pública y polarizan la opinión política también, ¿no? Y ganar por un voto no es tener licencia social, no es tener apoyo legal, digamos. Claro, ¿no? Entonces eso también hay cosas qué es lo que es la legalidad, esa polarización en las cámaras legislativas no es suficiente, digamos, la diferencia de un voto para justificar un proyecto de esta característica. Y si bien el Poco Pérez y este ministro que vos hablaste se gastaron hablando de la sustentabilidad del proyecto y de que no llegaría a contaminar de ninguna manera y de que no llegaría a quebrar ninguna ley, los manifestantes, que los quienes están en contra de este tipo de proyectos, los asambleístas, expresaron en un manifiesto muy clara cuáles son las leyes que se van a violar y los por qué no, ¿cierto? Muy sí, claramente. Yo diría que justamente esto lo leamos tal cual, porque aparte es un comunicado de los ciudadanos de General Alvear, organizado en las asambleas ambientales, que tiene mucho para que se escuche, ¿no? Y recordemos, ayer cuando se da esta votación salió publicado en casi todos los diarios digitales, General Alvear arde, porque toda la gente salió a manifestarse en contra y a repudiar, se movilizaron por las calles de la ciudad, los comercios cerraron y hubo una gran manifestación, digamos, del pueblo alvearense oponiéndose o rechazando cómo se había dado el voto en la legislatura a favor de este proyecto, ¿no? Bueno, el manifiesto es el siguiente: Manifiesto del pueblo de General Alvear y pueblos de la cuenca del Atuel, nos encontramos reunidos nuevamente en la lucha diciendo presente. Queremos manifestar el más claro rechazo al proyecto Hierro Indio porque, tal y como se votará este martes, viola las leyes. La ley 7722, por no solicitar dictámenes sectoriales a los municipios de las cuencas afectados. La ley de glaciares, por no haber incorporado el relevamiento al expediente en tiempo y forma y no contar con esa información al momento de hacer la declaración de impacto ambiental, muy bien. La ley de ambiente provincial 5961, ya que esta prevé un procedimiento especial en caso de reapertura de mina, diferente al realizado por Hierro Indio, incluyendo audiencias públicas que no han sido convocadas. La ley de aguas, puesto que esta prevé el no otorgamiento de nuevos permisos en casos de crisis hídrica, porque el expediente, además de violar leyes provinciales y nacionales, presenta serias falencias e irregularidades como falta de relevamiento de puesteros en la zona, inexistencia de informes de flora y fauna y paleontología de la zona. No se tuvo en cuenta informe de glaciares, por lo tanto, se elaboró una declaración de impacto ambiental sobre un territorio desconocido. La declaración de impacto ambiental caratula reactivación de mina, con lo cual, de aprobarse el proyecto de ley, dará vía libre a la explotación de Hierro Indio. Pero además, y por sobre todo, porque la empresa declaró públicamente que Hierro Indio utilizará, en caso de explotación, el 0,15% del agua del río Atuel. Esto es el volumen equivalente a dos dotaciones de un canal de riego completo durante todo el día, todo el año, sin restricciones ni cortes, como sufren todos los regantes de la zona en la actualidad. En sucesivos años de crisis hídrica como los que venimos atravesando, es impensable destinar el agua de nuestro río Atuel para otros usos que no sean los ya existentes. De aprobarse este proyecto, podría generar un nuevo conflicto con la Pampa en su reclamo por las aguas del Atuel, que vería incoherente el otorgamiento de nuevos permisos si se declama permanentemente que no hay agua para destinar a esa provincia. Por todas estas razones decimos no a Hierro Indio. No queremos prospección, exploración ni explotación, y lo hacemos con todo el fundamento técnico necesario. No avalamos el dictamen sectorial elaborado por la municipalidad por no contener el espíritu ni la letra solicitados en asamblea por el honorable Consejo Deliberante, por ser ambiguo y no rechazar de plano el proyecto. Repudiamos las declaraciones vertidas por nuestro intendente en los medios provinciales. Solicitamos jury de enjuiciamiento al Superintendente General de Irrigación, José Luis Álvarez, por aprobar el dictamen a pesar de violar la Ley 7.722 en los artículos 3 y 5. No resignaremos nuestro perfil agroganadero e industrial, que nos caracteriza por tradición y elección. No claudicaremos en nuestra lucha. No bajaremos los brazos ante las insistentes embestidas de las empresas y sucesivos gobiernos que proponen la minería como solución a todos los males. Los pueblos tienen derecho a elegir su modo de vida y es lo que la cuenca del Atuel está defendiendo. No tiraremos por tierra todo el esfuerzo que nuestros antepasados hicieron para crear este oasis productivo. Siempre nos encontrarán sin banderías políticas, ideológicas o religiosas en las rutas, en la legislatura, en las plazas, en las escuelas, donde sea necesario, diciendo sí al agua, sí a la vida, no a la minería contaminada. Bueno, esto es lo que... Esta fue la declaración del pueblo de General Alvear, ¿no? Reunido en asamblea. Fíjate vos que, por ejemplo, acá se tocan varias cosas que son como para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los sucesivos años de crisis hídricas. Sí. Este es el quinto año consecutivo que tenemos ese problema los mendocinos. Hay una constante propaganda oficial y sí, de la empresa de agua, llegada a esta etapa, de esta época de estival, pidiendo el uso racional y solidario del agua. Irrazonable. Claro. Entonces, fíjate vos, hace poco en un programa radial muy escuchado en la mañana, el conductor hablaba de que lo que había que prohibir eran las piletas pelopincho en las casas del poderío, ¿no? Claro. Porque se usa inconscientemente, porque ¿quién no tiene una pelopincho en la casa? Uh-huh. ¿Y cuánta agua se gasta ahí? En agua potable. Claro. Agua potable, porque encima, no sé, pretendería que uno saque agua a la sequía para la pileta. Claro. Bueno, pero fíjate vos la propaganda constante y hoy incluso en estos días también, más que sí, nada. Sí, sí, se estuvo hablando sobre el tema de la emergencia hídrica, bueno, en estos días, sí. Entonces, en los noticieros locales, sí. Exacto. Entonces está este tema de que justamente se pide el uso racional y solidario del agua y estas empresas, estas explotaciones, usan cantidades y volúmenes impresionantes. Ese 0.15% del caudal del río parece un número insignificante, pero si uno lo traslada a volumen de como se dice ahí, constante y sonante, sí, sí, día por día, de mes a mes, año a año. Sí, no, es exagerado, es exuberante. Bueno, entonces, y además, que vos tenés que ver esta diferencia, o sea, si se quiere. Uno, al utilizar el agua, no la contamina con tóxicos ni con estas cosas que le meten. Exacto. El cianuro, capaz que para hierro no van a usar cianuro, pero van a usar otras cosas. Claro. O sea, y el agua que nosotros usamos en nuestras casas vuelve a la tierra de manera como mismo la sacamos, o sea, claro. No vuelve de manera contaminada. Esta agua que ellos van a usar, sí. O sea, así se quiere, no tendría ni siquiera motivo o razón de que el agua que uno ocupa en la casa de más riesgoso para la población, claro, ¿no? Ah, fíjate vos, hay un conflicto interprovincial, justamente por los por la alimentación que hace este río Atuel, sobre creo el río Colorado, que es el que... Sí. Es el que de alguna manera se comparte o se con debería compartir con la provincia de La Pampa, que se le ha negado la provincia de Mendoza. Bueno, hay todo un conflicto ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Social, político, y jurídico. A los hermanos de La Pampa, digamos, a nuestros compatriotas de La Pampa, no les podemos ceder un poco de agua para tomar, pero a la industria minera sí. Es claro, ¿no? O sea, para la explotación de algo que... no es para nada sustentable, porque no es para nada sustentable, y cuando hablamos acá, cuando hablan de puestos de trabajo como para darle un apoyo, ¿no?, a esto de la exploración minera y la explotación minera, No están hablando ni siquiera de más de 300 empleados. Claro. O sea, desde el sindicato hablaban de 200 empleados. 200 nuevos puestos de trabajo. 200 nuevos puestos de trabajo. El director de la empresa que decía esto es sumamente argentino porque yo soy el que lo quiere, o sea que era él quien quería hacer este emprendimiento. Hablaba de posibles 300, ojalá que lleguemos a 300 puestos de trabajo. Claro. O sea, ni siquiera estamos hablando de que se compense en el mejoramiento de la calidad, claro, de vida de los mismos. Y en esta etapa exploratoria o de como la quieran llamar, solamente va a ocupar a 15 personas. Sí. Entonces, para dar trabajo a 15 personas, está generando un conflicto social que involucra, por lo menos ayer, en General Alvear, entre las 16 y las 20 horas, a 3.000 personas. Claro. Entonces, para ejemplificar, ¿no? Estamos hablando de que es una población de que ancestralmente, como dice el comunicado, viene utilizando provechosamente el agua de deshielo, para transformar una zona semidesértica en un oasis productivo, desde el punto de vista agrícola y ganadero también, porque en General Alvear también se practica la ganadería, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, ayer hablaban de que, y hoy también, de que, bueno, que la población de Malargüe, que es ínfimamente inferior en número a la de General Alvear, o mucho, mucho menos a la de San Rafael, estaba de acuerdo en la explotación minera, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero justamente porque no tiene Malargüe no ha generado otras posibilidades. Ahora, yo por ejemplo escuchaba esta mañana que decían, bueno, si a los productores agrícolas, ganaderos de la zona o cualquier otra industria, incluso la vitivinícola de Alvear y San Rafael, sí, se le dieran las exenciones impositivas que tiene la minería, claro, sería mucho más rentable y productiva y mucho más sustentable, claro, la producción local actual, ¿no? Claro, con más posibilidades de puestos de trabajo y con... Exacto, si tuviera, por ejemplo, los beneficios que tiene la a partir de las leyes existentes, de que el Estado Nacional subsidia las exportaciones de las mineras, si esa exención, ese beneficio se trasladara a los productores locales, y bueno, habría mucho más producción de todo tipo, ¿no? Inclusive hasta con el tema del otorgamiento de agua, ¿no? Pues que acá mismo está diciendo en este manifiesto que cuando a los puesteros se les otorga una dotación de agua para riego y ahí pará de contar. Bueno, y si te alcanza bien, y si no, jodete. Y justamente al estar ayer mismo, al entrar en este quinto año consecutivo de crisis hídrica, esa liberación que se le hace el agua a las distintas... Para riego y para se hace cada 18 días. Uh-huh. O sea, una vez al mes te toca... el ingreso de agua para riego, para acumular, para porque tampoco es que, porque también existen los ¿cómo se llama? Los tanques australianos, eso, donde se junta el agua. Sí. donde claro, pero mirá lo que vos estás diciendo, no. Esto se hace una vez cada 18 días. Claro. A la minería se le daría constante y permanentemente. Constantemente y doble dotación. Claro. O sea, Sí. Diariamente. Son dos canales de riego, ¿sí? Dos canales de riego diariamente. Exacto. Cuando el productor actual tiene uno cada 18 claro. días. Bueno, entonces, ¿qué no vamos a estar en contra de toda esta farsa que es la minería sustentable? Lo que deja a las claras, fíjate vos, ¿no? Yo lo haría comparaciones históricas. Estos gobiernos justicialistas fueron los que en su momento privatizaron todo. Sí. Sí, porque era necesario, porque hacía falta nos quedamos sin banco, nos quedamos sin empresa petrolera. ¿Ah? Uh-huh. Ahora, como no les conviene, en algunas cosas se empiezan a reestatizar, entre comillas, porque sabemos que no es del todo, caso YPF, caso Aerolínea, caso Aguas, sí, Mendocinas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, son los que en las últimas décadas han hecho las grandes entregas del patrimonio y de la economía y del futuro de nuestra nación. Y lo están volviendo a hacer ahora con estos proyectos megamineros, con estos proyectos mineros en la provincia de Mendoza. Y ojo que acá hay una trampita, ¿no? Que acá lo advierten muy bien los amigos de General Alvear, cuando dice que acá se trata de la reapertura de una mina, lo cual abriría las puertas para una explotación inmediata superada la parte exploratoria, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se está rehabilitando una mina que en su momento había dejado de funcionar, ¿no? Entonces estamos hablando de reapertura de mina, no es un proyecto nuevo, es un proyecto viejo que se está retomando. Entonces, superada la etapa exploratoria, se podría empezar a explotar inmediatamente, ¿no? Y esto lo advierten bien clarito los vecinos de General Alvear, ¿no? Bueno, yo creo que con esto nos podemos ir a un corte y enseguida volvemos porque tenemos mucho más para decir. Que no te ajusten el dial, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Sangre, soledad y muerte por todos lados. Es Chispa. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Y sí, como dije antes, seguís escuchando La Chispa. Bueno, desde ya muchísimas gracias a Patri, que nos está haciendo el aguante hoy aquí en la operación, como siempre deleitándonos con su buena música. Y hablando de buena música, les vamos a hacer una invitación para este sábado, porque tocan en honor, o sea, de manera de festejo, porque cumplen un año como banda y como grupo y como gente linda, los chicos de Piñazo y Baila el Mono, en Aloha. No sabría decir bien la dirección, pero creo que muchos saben cómo llegar. Creo que la ruta panamericana, okay. La zona de boliche ahí. Exactamente. No se habrá ido nunca un boliche, ¿no? Así que, bueno, saben, ya están todos invitados. Hasta las 2 es entrada libre y gratuita, creería. ¿Sí? Bueno. Sí, ahora yo no estoy de acuerdo en algo. Dijiste que hace un año que esta banda está tocando y es gente linda. Eso es lindo. Bueno, gente buena, entonces. Buenos pibes sería. Buenos pibes, y muy buena música, sobre todo música comprometida con la clase, con el rock, con todo. O sea, muy muy buena banda. Si no los has escuchado, es una muy buena recomendación para hacer este fin de semana. Y bueno, y si los has escuchado, sabes de lo que estoy hablando. Bueno, recordemos entonces a Loa, sábado 22 de noviembre, hasta las 2 de la madrugada. Pero free. Creo que son chicas free. Hasta las 2. Como bueno, siempre, las chicas, con suerte. Radio Comunitaria Cuyún y el programa La Chispa estuvo este domingo una vez más con los amigos de la Feria Popular de Guaymallén, que justamente cumplían su cuarta jornada de lucha, sosteniendo la feria en las calles de Malvinas Argentinas y Brasil, del antiguo predio que fue arrebatado por el municipio, ¿no? Yo digo cuarto, o sea, este domingo nosotros consideramos que pudo más la persistencia y la defensa de la dignidad de los trabajadores eventuales que arman estos puestos feriantes, que la necedad, digamos, y la irracionalidad del municipio de impedirlo domingo a domingo, incluso en algunos días, en algunas jornadas con golpes, sí, empujones, represión, presencia, incitando a la violencia, claro, ¿no? En algunos casos con provocadores de parte de la gente que estaba en el municipio. Sí, como comentamos el miércoles pasado, hubo una patota del municipio. Exacto. Que fue a tratar de incitar a la violencia, claro, a los trabajadores que estaban ahí pidiendo por un... Pero eso fue durante tres domingos seguidos, y este último domingo, por suerte, y como colorario de esta lucha persistente y tenaz de estos feriantes, las restricciones del municipio desaparecieron. Ya no hubo inspectores presionando ni provocando, ya no hubo fuerza policial desmedida, haciendo ostentación de poder de fuego. Y bueno, lo que se considera un triunfo de los feriantes de la Asamblea Popular la Feria Popular de Guaymallén, como se autodenomina. Bueno y nosotros recogimos en el terreno algunos testimonios que los vamos a pasar. Vamos, Patricia. Muchísimas gracias por su presencia, porque la verdad que la mayoría de los medios ha silenciado esta lucha de los feriantes. Acá han sido atropellos de distintos tipos, tanto institucionales ninguneó a los trabajadores, se le quitó la identidad de trabajadores, al barrio se lo desconoció como un lugar digno de trabajo. Acá las personas se desarrollan como trabajadores desde hace varios años. Dice el es un lugar donde la gente viene a laburar, a subsistir, a compartir sus productos, a compartir sus sabidurías, sus oficios también, porque acá la verdad que encontramos muchas soluciones para nuestra casa. El problema es que desde que quisieron hacer esta feria han provocado muchísimo daño en nuestro país. Nosotros hacemos responsables al municipio de Guaymallén por todos los que hemos sufrido desde el 26 de septiembre, de todo el ninguneo que hemos tenido desde el municipio, desde convocarnos a reuniones en donde no nos atienden, en manejarnos como si fuéramos personas no pensantes, pero acá le demostramos domingo a domingo, fin de semana, que con la organización que conocen, nosotros podemos llevar eso adelante. Bueno, este era el testimonio de uno de los miembros de la comisión. Esto viene a cuenta de que en un reportaje anterior que le hicimos al secretario de gobierno del municipio nos decía que esta gente no estaba organizada. Bueno, esta gente está organizada y el que hablaba era un joven que es artesano y que, bueno, que todos estos domingos, antes de armar su puesto, se dedicó a enfrentar en la barrera humana junto con otra gente que visitó también la feria. Es digno de destacar, no lo podemos dejar de mencionar, a los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, del concejal Telera del Frente, a la señora Raquel Blas, que domingo a domingo también estuvo haciéndole el aguante a los feriantes, como en este último domingo tuvo la presencia de Polo Martínez Agüero, que es el secretario de la CTA, de una de las CTA de acá de Mendoza, ¿no? Y bueno, y tenemos... menos importante, el apoyo de Radio Comunitaria Cuyum. Sí, por supuesto, que es la que puso el... Bueno, estuvo ahí haciendo el aguante con la música, bueno, con filmaciones, con fotografía, sí, o sea, videos que bueno que hemos puesto en el Facebook si después los quieren visitar. Bueno, y tenemos dos testimonios más, los vamos a escuchar seguiditos uno detrás del otro, porque son bastante elocuentes, bastante dignificantes también escucharlos. Empezando y siendo solidarios con los precios, que es lo que más atrae a los visitantes de esta feria. La solidaridad de los precios, que son precios populares, son precios de amigos, son precios de compañeros. Y bueno, vamos a seguir con los testimonios de los miembros de la comisión de los feriantes para que nos transmitan su experiencia y sus anhelos y sus expectativas. Vamos a hablar ahora con Nancy Polke, una de las feriantes, le digo, vende unas verduras muy fresquitas, muy lindas y bien baratitas. Bueno, acá con Nancy y su testimonio. Bueno, muchas gracias por este espacio en la radio. Muchas gracias a los compañeros comunicadores que vinieron y se acercaron, se solidarizaron con la lucha feriante, haciéndose presente, transmitiendo toda la comunicación de los barrios, del pueblo. Nosotros estamos muy agradecidos de su presencia y bueno, quería también agradecer a todos mis compañeros, a todos los feriantes que persistimos, que seguimos luchando, que seguimos manteniendo esta lucha y haciéndola difundir por todo el pueblo mendocino. Seguimos resistiendo nuestro lugar, con lo que siempre hacíamos, trabajando. Hay que resistir trabajando, fue uno de los objetivos claros, firmes, de esta feria, en las asambleas, en las discusiones, en los debates que armamos. Y en el momento de feria también, o sea, en el momento de venta, le hacemos llegar también este mensaje a todos nuestros vecinos que son compradores, que son los clientes de nuestras empanadas, de nuestras verduras, de nuestras ropas, de nuestro licuado, de todo, que bueno, que gracias también por hacerse parte de esta lucha, de participar de la feria como compradores y a sostenernos y a defendernos delante de ciertas circunstancias que se presentaron adversas a la feria. Yo quisiera transmitir, bueno, un aspecto muy particular que para mí es uno de los más enriquecedores de la feria, que es un espacio de intercambio. Como verán, este barrio está colmado de historias de migraciones de muchos lados de Sudamérica, principalmente de la colectividad boliviana. Mis padres son bolivianos y acá no solamente se producen intercambios económicos, sino también culturales y lingüísticos, musicales, artísticos. En este espacio también se aprenden otras formas de intercambiar, de intercambiar el lenguaje, de intercambiar diferentes cosas como humanos, como personas. No va a ser igual después de habernos cruzado entre varios. Yo aprendí mucho de mi misma cultura y de la cultura del país que recibió a mis padres, y sobre todo teniendo en cuenta el respeto a la solidaridad que tenemos en esta feria. El respeto es básico que se produzca entre los vecinos feriantes, y también sería muy interesante que se sigan respetando aquellas leyes que apoyan el respeto a las diversidades y a las formas diversas de intercambio materiales. Por eso es que vimos de muy mal manera lo que ha sucedido con muchas de las compañeras que han sufrido ciertas escenas de violencia. Justo eran mujeres, justo eran bolivianas, eran indefensas, estaban solas. Hay ciertas cosas que se fueron presentando que no podemos dejar de lado. Y sobre todo teniendo en cuenta que es una de las particularidades especiales de la feria, que se hizo conocer por la sociedad mendocina por eso, porque tiene, no solamente es una feria común y corriente, sino que es una feria cultural. Acá se explica una economía local, social y cultural. Y eso lo revalorizamos mucho y lo defendemos donde vayamos. La idea de esto es que también en otros espacios donde se han construido estas ferias, se sostengan esos mismos argumentos y conformemos una red de ferias, y así de esta manera hacemos visibilizar en todo el ámbito provincial, nacional, porque somos una feria del continente americano, somos una feria que se da en muchos lugares. Así que hay que empezar a reconocerla. Este es nuestro, bueno, nuestro mensaje, empezar a reconocer este tipo de ferias. La voluntad cooperativa y solidaria de los friantes que estamos tratando de ganarnos dignamente nuestro pan y llevar felicidad a nuestra familia. Estamos con Yamila, que vende unas flores muy lindas, insisto. Y ahora también es empanada, bueno, enseguida vamos a pasar por supuesto. Tu opinión, Yamila. Bueno, hola, soy Yamila. Estoy contenta de haber ganado hoy día otra vez, de haber nuevamente. Hemos aprendido mucho, muy mucho hemos aprendido. Y espero que todos nos apoyen, porque nos cuesta mucho a todos. Yo sé que porque lo necesitan. Y él lo va a poner con nosotros. Gracias, gracias por todo. Bueno, emocionante las palabras de Yamila. Sus lágrimas. Y es así como se vive desde el feriante esta situación. Y como ella dijo, hoy se vio reflejado el triunfo de la organización y el poder popular. Hoy se vio reflejado la insistencia y el poder que genera de saber que estamos parados del lado justo de la lucha, y que todos acá estamos porque queremos vivir de nuestro trabajo y no que vivan de nuestro trabajo, y nos oponemos a los que viven del trabajo ajeno. ¿Qué tal? Inspiradoras palabras. Bueno, ¿no? O sea, esta gente que la pelea y da pelea para vivir dignamente, ¿no? Claro, ¿no? Y emocionante también la... Fíjate vos que cómo se ve, ¿no? O sea, las palabras de un organizador como fue Damián, la fundamentación de Nancy con el tema cultural y el tema de que la feria, más allá del hecho mercantil de comprar y vender o troquear, digamos, uh-huh, está el hecho de reencontrarse ellos como vecinos, ellos como pueblo. Sí. Y bueno, y la emoción de Yamila, que reconoce, y la emoción por haber triunfado, ¿no? Sí. Porque por primera vez, después de muchos domingos, de dormir sábado a la noche ahí, esperar la madrugada, enfrentar domingo a domingo a la policía, a los inspectores, a la infantería, a las vallas que no dejaban pasar, este domingo se liberó de todo eso, y bueno, y ese es el triunfo de los feriantes, ¿no? Ese es el triunfo de la organización, de la persistencia, como decíamos ahí al final, es el triunfo y la expresión de un poder, que es el poder que tiene el pueblo cuando se decide, se organiza y da la pelea. Muy bien. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Ah, pará, ¿sabes qué? No, que había pensado algo. En todo esto que estábamos hablando, no me quiero ir sin decirlo, porque si no después va a quedar como fuera de lugar, ¿no? Con respecto a lo que vos decías más temprano, o sea, hace un ratito, con esto de la presencia de los concejales del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y recalcando un poco en el pensamiento de la lucha, ¿no? ¿Cómo se ve más fructuoso y más reflejado el accionar de esta gente, o sea, de los miembros de ese partido, en la lucha? ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde tiene más valor, no? Tiene más valor ahí que sentados en el Senado. Eso quería. Sí. O en sus distintos puestos de. Sí. Indudablemente que pusieron política a disposición de esta gente su cuero, pues, digamos, por claro, así decirlo. Pero lo que llevó al triunfo fue la organización de los feriantes, fue la insistencia en la lucha, como ellos mismos nombran, claro, la lucha, claro. Y como dice como decía esta compañerita que decía, resistimos trabajando. No, por supuesto. Por supuesto que lo principal ahí es la lucha que han dado los feriantes, claro, y la organización que se han dado. Bueno, listo, eso era todo. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto, porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Serena, canto lo que el pueblo siente, y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-1570 desde el 89.3 de Tudial. Bueno, La Chispa. Y más tardecito en Facebook. Ah, es cierto, eso. Y a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y claro, si se te ocurre ahora buscar el blog, de Radio Comunidad de Cuyón, podés escucharnos de forma directa. Bueno. ¿Habrán notado ustedes este lunes algo raro, algo nuevo? No sé si son de comprar el diario, ¿no? El diario 1, sobre todo. Me parece que se encontraron con una pequeña sorpresita y no se ha dicho y no casi, casi nadie sabe por qué, o sea, la mayoría de la gente. Sí, un diario muy raquítico, la verdad que era lastimoso para un día lunes. Con todo lo que hubo este fin de semana, ¿no? Sí. Que hubo casos sonantes, por ejemplo, en accidentes, donde hubo muchos muertos, donde también en el plano deportivo hubo también de todo, sí, ¿no? Hubo turismo carretera, hubo fútbol local, de ascenso de la B, de la A. Y bueno, y nos encontramos con un diario que apenas tenía 4 o 5 hojas en la parte central, en deportes tenía 2 o 3 nada más, y bueno, un despropósito de diario, para sí, día lunes, ¿no? Una lágrima de diario del multimedio de Vila Manzano. Bueno, de a poquito nos fuimos enterando los que estamos en esto, los que intentamos hacer comunicación, ¿no? Desde abajo, desde las bases del pueblo, en este multimedio hace rato ya que vienen con algunas medidas de fuerza, sí, ¿sí? Y este domingo hubo un paro, concretamente hubo un paro de parte de personal de prensa del diario del multimedio 1, justamente por un montón de reivindicaciones que entre ellas digamos que fue impulsado este paro después de 5 despidos de periodistas. Claro. O sea, por eso una de las causas ahora ¿dónde se origina esto? Tiene una historia un poco más atrás, que es con la negación de este grupo al derecho de sindicalizarse o organizarse sindicalmente, gremialmente, de estos trabajadores. Tiene que ver con que, por ejemplo, esto lo manejamos por información de gente amiga que está ahí, de sueldos manejados por fuera del convenio, donde implica una superexplotación porque se trabaja rajatabla. Nosotros habremos por ahí y además también influye esto, que muchos de los gerentes también que trabajan acá y personal y periodistas de la redacción de multimedia denuncian que son presionados por los jefes para violar los códigos de la profesión de periodista para favorecer los intereses económicos de Billy Manzano, o sea, también claro, del grupo, o sea, también influye entre que más allá, como decís, el salario, no solamente es el salario, sino que también se los obliga a hacer cosas incorrectas. Exacto, más o menos parecido a lo que te acordás cuando comentábamos de la televisión pública. Sí, sí, sí. De que hay cosas de que no se habla. Bueno, recordemos que este grupo Vila Manzano ha estado emparentado en forma directa e indirecta con el proyecto NAC and Pop, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, lo concreto es que vamos a leer acá concreto, dice, mire, compañero, es muy grave lo que está pasando en Diario 1. Luego del paro que realizamos el domingo, ha habido 5 despidos más, ayer lunes y hoy martes ya van 2. Todos como represalia por haber participado de la medida de fuerza, lo que representa un ataque gravísimo a la libertad sindical. Esto es lo que comentaron los delegados del multimedia. Y también tengamos en cuenta que lo que va del 2014... se han despedido a 20 trabajadores del Multimedio 1. Claro, este es un achicamiento encubierto que hay, bueno, por supuesto, acuérdate lo que decía, esto ya tiene su historia, sí, ¿no? Sí, sí, viene ¿no? de su tiempo, sí. Claro, no se permite la organización, no se permite el reclamo, se obliga a hacer acciones incorrectas que van en contra de su profesión, de sus códigos. Bueno, y fíjate vos que uno de los reclamos que hay, por ejemplo, dice: la reacción irracional ejecutada por los gerentes de Vila Manzano se enmarca en la batalla judicial que perdieron los multimedios de Mendoza en la justicia provincial por la validez de la escala salarial fijada por el convenio colectivo de trabajo de prensa. La Suprema Corte falló a favor de la plena vigencia de esta escala que fija el sueldo base de la actividad al equivalente al doble del salario mínimo vital y móvil. Bueno, esto es lo que más o menos también, claro, o sea, hay un convenio que no se respeta. Entonces, a la hora de reclamar, comienzan los despidos. Exacto. O sea, muy, muy knock and pop esto, che. Claro. Es muy, muy modelo, ¿no? Está muy enmarcado en el modelo nacional y popular, claro, en el que estamos viviendo. Y de esto nadie habla, por supuesto, ¿no? No. Entonces, fíjate, menos vos, nadie va a hablar de Vila, claro, Manzano. Los defensores de la ley esta, de la ley de medio, bueno, nosotros somos defensores de la ley de medio, en la parte que nos toca, ¿no? Sí. Pero como los demás en esto hacen mutis por el foro, como se dice, sí. De esto no se habla, esto no se sabe. Porque justamente también esto es un monopolio que, así como el que ataca al gobierno, knock and pop, del otro monopolio, el gran monopolio que es Clarín, este es tan monopolio como Clarín. Claro. Recordemos que el grupo Vila Manzano no solamente está en Mendoza, está en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Sí, aparte que Vila Manzano son los primeros en no estar ante una situación que afecte o que baje, o sea, que afecte al modelo, digamos, ¿no? En determinadas ocasiones, como ha sido, por ejemplo, cuando fue el caso del Hospital Encina, donde yo participé, el noticiero 7, digamos, que pertenece al grupo Vila Manzano, brilló por su ausencia. Sí, sí, ellos no publican nada que pueda... Los feriantes de Guaymallén. Exacto. También en uno de los videos que sale... Que hemos subido nosotros mismos desde La Chispa, dicen, nos tienen abandonados los medios. Claro. Entonces, convengamos que nada que pueda afectar a la imagen y a la realidad que se está viviendo, o sea, a mostrar la realidad. Exacto. Va a tener que ver con este grupo, ¿no? Bueno, esto es desde... Nosotros nos hacemos cargo de esta alerta que piden los compañeros de Multimedia 1. Dice, estén alertos para la convocatoria de elecciones gremiales de toda la actividad, ¿no? O sea, nosotros nos hacemos cargo de esto, lo transmitimos, y si bien nosotros no, como radio comunitaria, y nosotros personalmente, que somos trabajadores autoconvocados, no tenemos una identidad profesional de periodista no estamos con ningún o no estamos agremiados, porque no trabajamos, no tenemos relación de dependencia. Claro. Es aporte solidario y comunitario el que hacemos a la comunicación. Nos hacemos cargo de este llamado y no solo solidarizamos con los trabajadores de Multimedios 1. Bueno, yo creo que con esto sí podríamos retirarnos y bueno, no te pierdas el próximo miércoles del programa de La Chispa, porque volvemos nuevamente este domingo. Nos han invitado la gente de los feriantes de Guaymallén a seguir cubriendo cómo sigue su lucha, más allá de que han tenido un triunfo. Bueno, siempre hay que estar expectante de cómo siguen las cosas. Sí, quizás más relajado, claro. Quizás podamos disfrutar, podamos recabar otro tipo de testimonios sobre, bueno, experiencias de vida, por qué se llega a trabajar en la calle, por qué necesariamente tienen que recurrir muchas son mujeres, a este rebusque digno de instalarse en una feria un día domingo para poder digamos compensar económicamente sus ingresos, ¿no? Exactamente. Bueno, no te pierdas La Chispa que encienda la voz del pueblo el próximo miércoles, y también sabes que podés escucharnos, si querés, dentro de un rato, si te quedó algo colgado, en La Chispa Mendoza a través de Facebook. Hasta el próximo programa Y ya saben, con unidad y organización todo se puede. El pueblo unido jamás será vencido. Es el tema que hemos pedido para el cierre. Nos vemos. Chau. Chau, gracias, Patri. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Que vendrá.